DJ Pablo, súbelo, súbelo, que esto es Vida Nueva, Funky Town Music. Súbelo, grítalo, no dejes que esto pare. Levanten las manos, si el gozo a ti te invade. Vengo hoy con mi flow, que todo se prepare. Si tú sientes lo que siento y estás activado, sube la mano y golpea con mi hermano. Let's go. Sick.